Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Bueno, y seguimos aquí en el programa A Mi Manera, A Tu Manera, junto con Brianna Love. ¿Yo sí, Brianna? Así es, sí. Y tenemos tres invitadas, ¿no, Tuman? Bueno, bueno, no, vamos a ir por partes. Antes primero, de las tres primero, invitadas, sí. Tenemos un colaborador. Claro, colaborador y locutor, él. ¿Y quién está por ahí junto a tu lado? Bueno, un señor que le gusta mucho la cocina, te digo. Después nos va a tener que pasar una recetita. Tenemos al señor Cheque Falta, de Venezuela. Bienvenido, Cheque. La cocina. Sí, buenas tardes. Gracias, Tuman. Gracias, Bri. Como siempre, pues colaborando aquí cuando pueda, los días sábados en tu programa. Bueno, y tenemos otro colaborador también, pero siempre nos sorprende con cosas. Siempre la gracia. Él es Nandi. Nandi, bienvenido. Hola, Tuman. Hola, Bri. Hola, Cheque. Y hola a todos los oyentes. Hola, hola. Oye, bueno, Nandi, también le gusta mucho la cocina, él, ¿eh? No. Me olvidé de presentarlo, pobre. Pobre Nandi, sí, sobre todo hacer las recetas que hace tu señora, que son espectaculares, ¿o no? Pero siempre se le chiva a su mujer las recetas. Oye, Nandi, sí, sí. Creo que habíamos tenido, habías hecho el contacto con las tres mosqueteras del Second Life, cuéntame. Las tres mosqueteras del idioma en Second Life, pues las he llamado así, esta entrevista la he querido llamar así de esta manera, pues porque la verdad es que son unas mosqueteras del idioma dentro de Second Life, bueno, de Second Life y lo que son las nuevas tecnologías. Ellas son Antonella Berriolo, ella es profesora de italiano para extranjeros en el Instituto Italiano de Barcelona en la Universidad Internacional de Cataluña. Tenemos también a Doris Molero, que es venezolana, profesora de la universitaria de la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo. Y tenemos también a Edith Pailán, de Nueva Zelanda, que es una especialista en tecnología de la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda. Ellas están aplicando el tema de las nuevas tecnologías para la educación, concretamente para temas de idioma. Luego ellas podrán ampliar un poquito su perfil. Y como hemos dicho, una está en Barcelona, la otra está en Venezuela y la otra en Nueva Zelanda. Pero las tres, la verdad es que hacen un grupo muy, muy homogéneo dentro de lo que son sus experiencias en Second Life. Lo están compartiendo con muchos docentes y grupos de docentes que están actuando en Second Life para experimentar con esta herramienta. Y bueno, Doris, Antonella, Edith y Antonella, bienvenidas. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Muchas gracias, Antonella, por venir. Welcome, es Doris. Un placer estar acá con ustedes. Y bonjour, Edith. Bonjour. Hola, cocinero. Fíjate, antes de pasar la entrevista ya están pensando en la comida. La comida va después, ¿no? Es que el cocinero es venezolano, entonces, ajá, ¿qué podemos hacer? Sí, que eso va por ti, yo creo. Sí, ya veo. Bueno, me parece que te escrachamos, Cheque, qué mal. Pues adelante, nada, Nandi. Bueno, otro día hacemos un programa de cocina. Buenasera, ¿quién es la que parla italiano? Antonella. Buenasera. Buenasera. Bueno, pues yo para empezar, como da la casualidad de que había anunciado esta entrevista en los foros y resulta que Amparo pues ha entrado a hacer una pregunta a las tres invitadas. Amparo, la recordaréis que es una docente también de la Universidad de San Martín de Porres que estuvo participando en el programa hace unas semanas, fue entrevistada. Y ella pregunta, entre varias preguntas que ha hecho, dice, me gustaría que las profesoras invitadas pudieran comentar el resultado de sus investigaciones y acciones en la enseñanza de idiomas en Second Life o en temas de tecnología en general. Y me dice así, datos cuantitativos y cualitativos, si los hubiese. ¿Qué datos nos podríais dar claves sobre la enseñanza de idiomas en SL basados un poco en vuestra experiencia? Aunque yo sé que vosotras, pues lo que estáis buscando es una forma muy flexible dentro de lo que es la enseñanza o cómo tratar este tema de los idiomas en Second Life. Empieza Doris. Ok, comienzo yo. Bueno, datos como yo en mi experiencia personal no te podría dar datos todavía cuantitativos, por cualitativos sí, tenemos muchos y esos quedan reflejados en los blogs y en los comentarios de los alumnos que han venido a participar con nosotros. Particularmente yo participé en un intercambio entre la Universidad de South Florida con la profesora Catarina Camino, ese es su nombre en Second Life, Pionía Destiny es mi nombre en Second Life. Estas dos profesoras se conocieron a través de una comunidad que existe en Second Life, que es la que acumula a muchos de los profesores que vienen, profesores universitarios, y entonces simplemente uno escribe en su chat, miren, le tengo un proyecto, ¿quién me ayuda? Y ellos, siempre hay alguien que responda. Catarina publicó su pedido y yo le dije, bueno, sí, vamos a ver qué hacemos y juntamos a los alumnos. Estuvimos haciendo tours en Second Life por 6 semanas, donde nos reuníamos 3 veces a la semana por 1 hora, y los muchachos tenían la oportunidad de entonces intercambiar en español y en inglés. La metodología que utilizamos fue visitar, hacer tours a diferentes lugares. Fuimos a lugares de donde se habla español como lengua materna, Barcelona, y fuimos a visitar lugares históricos de España, fuimos a Torreón y tuvimos esa oportunidad. Fuimos a visitar las ruinas mexicanas y los muchachos entonces hablaron allí español. Y también visitamos la ciudad de Londres y lugares donde se hablaba inglés. No solamente era la reunión que teníamos cada semana, sino que los muchachos deberían de reflejar lo que iban aprendiendo en sus respectivos blogs de clases. Tuvimos un link donde se pueden recoger esas cosas. Ahorita no tengo el enlace a mano, pero yo se los voy a escribir acá en el chat. Entonces, más que cuantitativas ahorita, son cualitativas porque estamos como en una etapa de recoger, estamos aquí para aprender. Y mi posición personal, estoy también investigando sobre los mundos medievales y el roleplay, el juego de roles para la enseñanza, para aprender un idioma. Y al mismo tiempo que estamos aprendiendo las destrezas de cómo sobrevivir en Second Life y nos estamos alfabetizando en cómo utilizar las interfaces, cómo comunicarnos, porque son cosas muy diferentes. Los canales de comunicación son varios. Uno puede hablar de manera pública o puede hablar de manera privada. Eso es espectacular para los alumnos que están aprendiendo un nuevo idioma, ¿no? Porque si en el chat público no pueden comunicarse, siempre tienen, y si andan con otras personas, pueden ayudarse unos con otros y aclarar. La posibilidad de poder utilizar un micrófono es maravillosa también, porque entonces no solamente escriben en texto, sino que también hablan y producen. Y tienen un avatar que les da el sentido de presencia en el lugar. A ver, yo creo que he hablado mucho. Vamos a darle el chance a Edith. Ok, sí, Doris, yo hago algo diferente de Doris, porque no tengo estudiantes en mi universidad ahora, pero cuando puedo encontrar profesores en mi universidad que son interesados a explorar las posibilidades de Second Life o otros mundos virtuales, que puedo encontrar estudiantes de francés en mi centro, el centro que he construido, un centro de francés, de recursos de francés para el aprendizaje independiente, y que vamos a explorar sitios como Doris dice, y la presencia que los estudiantes puede tener en Second Life es maravilloso, porque hay una libertad de acción y la motivación de los estudiantes a explorar otros sitios y conocer nativos y todo es muy bueno para practicar el idioma. En mi centro tengo revistas y, ¿cómo se dice?, hitos de sitios francés donde se habla francés y donde los estudiantes pueden encontrar franceses y otra gente que habla en francés. Y sí, el mundo virtual es un medio, creo, el más práctico para practicar el idioma. Y Antonella, si tienes otro para ayudarme. A ver, un poco como Doris, como Edith. A ver, más como Edith, quiero decir que yo no llevo a Second Life mis estudiantes de la vida real, sino que intento contactar a gente interesada en aprender italiano, más que otro mejorar su nivel hablado de italiano en Second Life. Y en estos años hice dos proyectos, los dos con el nombre de Italianiamo. El primero fue ver cómo se podía utilizar el entorno Second Life, los espacios, para estimular la producción oral. Y lo bonito de esta primera fase fue que muchas veces a estas reuniones o estas visitas venían también hablantes nativos, simplemente por el placer de estar con nosotros, de charlar, de conocer a extranjeros que tuvieran este interés para su lengua. El segundo proyecto quizás es más interesante, porque es más atrevido, fue con un grupo que yo veía que eran más interesados, proponer hacer desde cero, quiero decir la historia, los personajes, todo, un pequeño vídeo. Le robamos el título al marido de la peluquera, se llama El marido de la parruquera, y es una historia de traición y amor y desengaño y así, muy, muy melodramática. Y nos lo pasamos muy bien, pero creo que al final, ahora yo me estoy tomando un periodo de reflexión. Y gracias a Doris estoy también mirando un poco las posibilidades que ofrece Roleplay. Y creo que lo importante es que este grupo de aprendentes, de estudiantes de italiano, entrando en contacto y trabajando sobre todo juntos con estos italianos, siguen ellos practicando con sus amigos italianos cada día. Y cada noche más o menos yo los veo que están online y están charlando en italiano con sus amigos, y esto es el aprendizaje informal, la posibilidad de utilizar la lengua para decir algo que uno quiere decir, ¿no? Creo que sea una cosa muy importante en Second Life. Entonces, por lo que deduzco, las tres coincidís en que es una herramienta muy potente para lo que es aprender idiomas y enseñanza de idiomas. Pero como que le estáis dando y estáis investigando, pues por distintas formas, ¿no? Distintos métodos, que además lo estáis compartiendo entre vosotras, toda esa información para seguir investigando y buscar las mejores maneras. Y además andáis también muy relacionadas con otros grupos de docentes y de investigadores en todo el mundo. Yo, una vez que me dio Doris TP, pues allí dentro de Second Life conocí un grupo que nos podíais hablar un poco de él, Edunation, ¿no? Donde estáis volcando mucho, pues compartiendo experiencias y todo este tema, no solo de idiomas, sino de lo que es la enseñanza en general en Second Life. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Doris? Sí, Edunation, te refieres a Edunation. Edunation, sí. Edunation es un grupo de Sims, son cuatro Sims, que ya estaban allí antes y ahora tienen nuevos propietarios, pero unos propietarios que están más dedicados a la enseñanza de idiomas. Los que tenían antes tenían una parte un poquito comercial, ¿no? Edunation quiere recoger a los educadores y darles un lugar para que ellos tengan donde ir a practicar y reunirse. Tienen varias partes. Allí es donde tiene Edith, tiene su centro de francés. Ella puede hablar un poquito mejor de Donation en ese aspecto. Allí también podemos encontrar los Webheads in Action. Los Webheads in Action son un grupo de profesores que tienen más de 12 años reuniéndose, como ya les había dicho. Y ellos fueron los que nos... El espíritu de comunidad de práctica es lo que practicamos nosotras. Como verán, cada quien tiene su plan diferente, cada vez somos de nacionalidades diferentes, hablamos de idiomas diferentes, pero tenemos el fin de que estamos en Second Life, nos encontramos y que tenemos, nos ayudamos las unas a las otras para aprender. Cada vez que yo voy a hacer algo, busco a Antonella y le pregunto, y a Edith, y así con ellas, igual con los otros profesores que están en nuestra comunidades de aprendizaje. Estamos conectados a diferentes redes, como te decía anteriormente, eso es lo que hace que esto sea exitoso, ¿no? Que a pesar de que uno no tenga mucha experiencia y que son lugares donde nos sentimos un poquito como los pioneros, porque estamos aprendiendo para luego enseñarles a los alumnos, pero no hay quien nos enseñe mucho a nosotros, entonces aprendemos sobre la marcha y todo se comparte. Sí, sí, y tenemos reuniones, tenemos reuniones regulares en Indonesia y hacemos viajes virtuales donde exploramos las posibilidades de enseñar en sitios precisos, como por ejemplo yo conozco Arcachón y tuve Doris estudiantes por allí y explorábamos la civilización o la cultura francesa, porque Arcachón representa una parte de la cultura francesa muy importante y hay muchas cosas que los estudiantes pueden hablar de lo que conocen de la cultura y en el idioma que estudian, entonces dan la oportunidad a los estudiantes de hablar de cosas que ven al sitio, y la motivación es aquí porque tienen algo que de que hablar naturalmente de una manera natural. Antonella. Edith, sí, yo creo que una cosa importante de Second Life es que, a diferencia, por ejemplo, de Skype o de otros medios donde se puede utilizar la voz, etcétera, en Second Life se pueden hacer cosas juntas. Entonces, estas cosas juntos que se hacen son un estímulo muy importante para hablar, utilizar la lengua, ¿no? Sí, el problema con la manera de enseñar convencional es que todo no es natural, todo es preparado, todo es escrito y a estar en un sitio nuevo, inmersivo, dan la posibilidad de hablar con espontaneidad. Eso es lo que nos gusta, vuestra espontaneidad. Y es más natural. Natural, que os vemos demasiado serias y estamos aquí con un montón de gente que nos está escuchando, dice Andy. Por favor, dile algo a las mosqueteras. La verdad que es interesantísimo vuestros temas. Os quiero presentar a otra colaboradora nuestra, lo que pasa es que últimamente está liadísima con un maratón que nos ha metido en un jaleo. Ella es Guara Isabel. Bienvenida, Guara. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Guara es una de las colaboradoras también del programa. Aparte tiene también es locutora de radio. Y aparte nos ha embarcado en un maratón de arte, de diversidad, de paz y bueno, y de idiomas, ¿por qué no? ¿No es así, Guara? Sí, sí. Bueno, sí, primero un saludo a las invitadas que tenemos aquí. Estoy escuchando la colita, porque como dice Tumán, pues andamos súper atareados, estamos exactamente una semana ya del Maratón de Arte, y claro, es un encuentro de paz y diversidad cultural, así que pues justamente vamos a tener gente que hable muchos idiomas durante esos dos días enteros que va a durar el evento. Bueno, pues yo quería tomar una pregunta para seguir retomando un poco vuestros artes, ¿no? Voy a ser un poquito malo, ¿no? Sé que Doris lo tiene un poquito más fácil, porque existe que el entorno es un entorno Second Life inglés, es decir, Edith, tanto como Antonella en italiano o Edith en francés, ¿no es bastante más difícil tener alumnos que quieran aprender francés o italiano? Sí. Edith, por ejemplo, adelante. Edith. Mi experiencia de enseñar en Second Life es que no, si combinamos otros medios con Second Life, pero otros medios tecnológicos como Web 2.0, ¿cómo se dice? Web 2.0, como Ning y blogs, y para practicar también la parte escrita de la idioma, es muy bueno. Podemos estar en ningún sitio geográfico. Tengo alumnos de México y de Canadá, y podemos encontrarnos en Second Life y después podemos reportar o escribir algo sobre lo que hicimos en Second Life. Es la parte mágica del internet y de la tecnología que tenemos hoy. Pero también ha sido profesora de lengua extranjera en Vietnam, Inglaterra y Japón. Sí, no teníamos la tecnología al tiempo que enseñaba en Japón. Y yo puedo ver la diferencia ahora que con la tecnología. ¿Y para ti, Antonella? Para mí, a ver, el italiano respecto al inglés y el francés es la cenicienta un poco de los idiomas, ¿eh? Entonces uno ya lo prevé. Y además hay que considerar que quien saca mejor provecho de Second Life no es el principiante, sino un estudiante un poco más avanzado. No tiene que ser fluente, pero tiene mejor, ¿no?, que sepa ya algo. Sin embargo, hay también medios para poder pescar alumnos. Tanto, por ejemplo, los events de Second Life, y si estáis interesados en aprender un idioma, os aconsejo mirar un poquitín en el search y ver lo que se ofrece. Y también hay muchos forums nacionales o también de gente interesada en aprender cosas en Second Life, por lo que no es tan difícil. Lógicamente, yo no me esperaré nunca de encontrar en Second Life 20 alumnos para un curso, pero 6-7 alumnos sí se puede hacer. ¿Puedo hablar un poquito? Adelante. Una de las experiencias de nuestro curso en español era que mis alumnos no estaban preparados para Second Life. Muchos no sabían cómo entrar a la interfase, como está todo en inglés, eso les parecía y se perdían. Entonces no estaban alfabetizados para estos medios, ¿no? Las universidades, mi práctica dentro de Second Life es más, por mi parte, que institucional. Todavía la institución no me acompaña en esto. Ahora, para este año, vamos a proponer algo, ¿no? Ya que tenemos algo más concreto, gracias a la ayuda de toda esta gente maravillosa que me he encontrado, que me ha ayudado tanto. Pero cómo solucionaba yo el problema cuando no había mucha gente, era que como yo tengo muchos amigos ya en Second Life que he hecho, yo simplemente les invitaba y les decía, en las redes, esa es la práctica, ¿no? Cuando tú tienes un evento, tú invitas a todas las redes que tú tengas, y alguna de esa gente viene y muchos hablan otros idiomas y se acoplan y aprenden, ¿no? Y no sabían que iban a estar allí. Entonces, estaban dentro de Second Life para pasar un rato, pero terminaron en una conferencia o terminaron en un tour o terminaron ayudando a un grupo de estudiantes que vienen a escuchar a un nativo. Esa fue mi experiencia. Don Cheque. Sí, bueno, saludos a las chicas, a las panelistas, que tener la oportunidad de saludarlas. Quería hacer una pregunta. Yo tengo rato escuchando, están hablando de Second Life, me parece genial lo que estoy escuchando. Ya tuve alguna experiencia en el pasado, pero vi que esto está mucho más evolucionado con tener estas bellas personas aquí. Pero he estado escuchando Second Life, mundos virtuales. Pregunto yo, ¿es solamente en Second Life que lo hacen? ¿Por qué no utilizar otros metaversos, otros mundos virtuales? ¿O han hecho las pruebas en otros y por alguna razón están en Second Life y no están en otros, o viceversa? ¿Me pueden aclarar eso? No sé a quién sería la persona adecuada para responder esa pregunta. Cualquiera de las tres. Edith, adelante. Sí, estamos buscando otros medios con otros educadores, no solamente en idiomas, pero particularmente en América. El problema con Second Life es que puede ser caro para las instituciones que no quieren pagar para la investigación y no quieren tomar riesgos con la seguridad en la institución. Pero hay un grupo que se llama Virtual World Education Roundtable, que tienen un sitio en Reaction Grid que es ¿cómo se dice? Libre, no pagamos nada para construir y intentar probar los sims. Pero el problema con los otros mundos virtuales o los mundos alternativos es que no hay sitios para buscar y explorar, y como hay en Second Life. Second Life es muy developado o herramientado. Desarrollado. Pero ayúdame. Sí, y hay muchos sitios donde podemos ir, hay esa libertad de explorar cosas en Second Life que no hay por el momento, quizás que se va a exploran cómo pueden creer en otros mundos, pero por el momento Second Life es estable. También lo que no son estables, demasiado estables para tomar estudiantes. El problema con la universidad, enseñar en una institución, es que tenemos que explorar o practicar o enseñar en un mundo estable, y open source por el momento no es demasiado bueno. Adelante, Bri. Sí. ¿Tienes que alguna pregunta? Bueno, ante todo, bueno, un saludo a las tres. Veo que son tres geniales profesoras de idioma, digamos, tres mujeres. Y lo que me gustaría saber, ¿quién puede acceder a esos cursos? A esos cursos que dan acá por SL, y la labor docente con respecto a las instituciones. Y algo fundamental, disculpen que les corte. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, o sea, valor Linden, hacer un curso acá de idiomas en Second Life? Hay instituciones que son privadas y hay instituciones que son abiertas. Hay muchos profesores que dan clases gratis en Virtlantis, Chipri Chat. Ellos ofrecen esos cursos y son gratis. Chipri Chat es un lugar donde la gente va a conversar. Ellos piden que por favor sean un poquito, sean intermedio y avanzado, y solamente se les permite conversar. Es una isla espectacular, tienen cualquier cantidad de actividades para aprender y practicar. El trabajo de ellos es muy bueno. Yo he participado, he observado varias de las clases para aprender, y para este próximo trimestre que comienza la semana que viene, el lunes, yo le voy a proponer a mis alumnos para que vamos allí a practicar, porque ya está todo montado, está todo listo, y eso lo ofrecen gratis a los profesores para que vayan a lleven a sus alumnos, ¿no? Entonces no es que tienes que pagar dinero, y estamos los profesores, lo que hacemos, bueno, profesores como nosotras, que no nos quedamos tranquilas esperando a que las instituciones estén listas o que tengamos las interfaces o que tengamos nos las ingeniamos, y yo con mis alumnos les ofrezco muchos tips de cómo llegar hasta acá. Y los que puedan, bueno, vinieron. Los que no pudieron, no pudieron, ¿no? Sería excelente que las instituciones tomaran lo que tienen que hacer para que todos lo puedan aprovechar. Además de que es imposible que todos lo aprovechen, porque no todos tienen el mismo interés, ¿no? Lo que se hace en Second Life básicamente es venir a practicar lo que se recibe en un salón de clases. En mi experiencia, o lo que yo hago, ¿no? En clase tenemos clases regulares en una universidad, clases de inglés comunicativo, donde se enseña con un texto y hay un programa, pero se está integrando, yo particularmente integro todas estas herramientas dentro de mi clase. Y el avance, comenzamos con los blogs y las redes sociales, y lo que le sigue es Second Life. Bueno, bien, muy bien, pues muchísimas gracias a las tres. Vamos a retomar la entrevista, pero la vamos a retomar pues en unos dos minutitos, así que no se nos vayan. A tu manera, a mi manera. Es Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo es una radio libre que hemos creado para ti, para que podamos dialogar, para que podamos hablar entre todos sin la presión de religión, política o raza. Los políticos, los religiosos o los diferentes dirigentes raciales hablan a grupos, a comunidades, a países. Nosotros hablamos para ti y esos pequeños problemas que cada uno tiene, para escuchar las opiniones y resolver entre todos los pequeños problemas que nos parece que no tienen solución. Queremos hablar del amor, del desamor, de la vida diaria, de las relaciones interpersonales, de nuestras aficiones, de nuestros deseos y sueños. Ningún dirigente político puede llegar hasta ti para darte apoyo con tus problemas cotidianos. Es un proyecto libre, porque no tiene patrocinio de ninguna marca comercial, ni queremos vender nada ni apoyar a alguna empresa o persona en particular. Nos hemos reunido para que los integrantes de Colombia Amor tengamos un medio de comunicación y que aunque seamos de diferentes países tengamos la posibilidad de escuchar una voz amiga. Quizá Colombia Amor Estéreo no te dé la respuesta o el consejo adecuado, pero sí nos interesamos en ti y en tus problemas. A veces entre muchas personas podemos ver más clara alguna situación o duda que tengamos. Queremos que todos sientan eso, el apoyo y la comprensión de personas que aunque estemos físicamente lejos, compartimos las mismas desilusiones y alegrías. Colombia Amor Estéreo es una emisora creada dentro del mundo virtual de Second Life, que es escuchada en todo el mundo a través de diversas aplicaciones de teléfonos móviles y diferentes páginas de internet. Cuéntanos cuáles son tus dudas, tus metas, tus sueños. ¿De qué quieres que hablemos? Aquí estamos para escucharte. Si quieres decir algo o si quieres ser parte del proyecto Colombia Amor Estéreo, comunícate con nosotros a colombiaamorestereo@gmail.com. Todos los miembros de Colombia Amor Estéreo, locutores de al menos 10 países diferentes, trabajamos gratuitamente porque nos gusta hacerlo y porque sentimos la emoción al recibir sus mensajes de apoyo, esos mensajes que dicen que les gusta lo que hacemos. Esa es nuestra mayor recompensa. Recuerda, somos una radio libre y sin ánimo de lucro, convirtiéndonos en una alternativa a las radios que intentan convencernos de adquirir productos que no necesitamos. No es una radio comercial, es una radio libre, de todos y para todos. Ven, participa y apóyanos. Bueno, les he pillado a las tres mosqueteras aquí hablando tranquilamente. Yo me voy a un cine de los italianos para hablar italiano, dice la que habla inglés, la francesa se va. A lo de los ingleses, ¿qué onda? ¿Viajáis mucho por aquí por Second Life? Sí. Para intercambiar la cultura. Todo el tiempo, sí. Sí, todo el tiempo. Siempre estamos en plan de aventura, viendo posibilidades y cosas que se pueden usar. Y hasta solamente de shopping ya son cosas que te dan oportunidades, ideas para utilizarlas en una clase. Así como también ver objetos y construir objetos o tomar imágenes que luego las aplicas en lugares que son públicos, por supuesto, ¿no? Por el copyright y esta cosa, pero uno está en ese plan todo el tiempo. Al mismo tiempo disfrutas de lo que ves, hablas con la gente y es como si estuvieras viajando por el mundo. ¿Tú también, Edith, vas de compras por aquí por Second Life? Sí, naturalmente, sí. Y con mis estudiantes también hemos comprado muebles y hemos practicado los nombres. También a cambiar las apariencias es muy muy muy rondo, hay todo que se puede hacer a practicar el idioma en todas situaciones. Antonella, también te gustan las tiendas, ¿no? Bueno, no, sí, las tiendas, por supuesto. Y sobre todo uno no tiene problema de tallas, de nada. No, yo soy aprendiente de inglés. Quiero decir, yo estudié inglés en la universidad, luego no lo toqué durante 15 o 16 años y lo volví a recuperar todo para que se den cuenta. Yo cuando entré en Second Life no me acordaba cómo se escribía cosas, sí, como see you later. See you later. Hacía faltas de ese tipo, eso. Y ahora lo utilizo cada día. Cada día yo hablo en inglés o chateo en inglés. Y he recuperado y creo que he mejorado respecto a mi nivel de cuando lo estudiaba, digamos. Y es genial. Es una cosa increíble. Creo que yo intento a veces decirlo a mis alumnos de la vida real. Me miran todo como esta loca, ya saben que soy un poco chiflada por las nuevas tecnologías y nadie quiere entrar, pero yo creo que disfrutarían un montón y se darían cuenta de veras de que lo que están aprendiendo en clase tiene una utilidad y esta es la cosa más importante, porque muchas veces lo que hacemos en clase es porque estamos encerrados en estas cuatro paredes. Es muy artificial y muchas veces no tiene sentido, ¿no? Pero esto es, no es, lo llamo la pizza congelada, o sea, no es la realidad, no es como irse a Italia de veras, pero es una cosa que es, bueno, es casi realidad. Y luego ya me callo, que los italianos hablamos mucho, hablando con, compartiendo opiniones así con otra gente, en algunos casos es mejor que irse al país, porque, a ver, cuando uno tiene 20 años, ¿perdona? Sí, no, adelante, adelante. Ah, cuando uno tiene 20 años, va a un sitio, se sienta, charla con el del lado y no pasa nada, pero no sé vosotros, pero yo ya soy sobre los 40 y algo. Entonces yo si me voy a un país extranjero, me siento en un lado, me giro, empiezo a hablar, la gente me va a mirar como esta es rara, ¿vale? Y en Second Life se puede hacer. Y no solo se puede hacer, sino que con el sistema esto de los friends, uno se puede mantener en contacto luego. Vuelve a entrar, vuelve a ver que está esta persona, envía un mensaje, hola, ¿qué tal? Y a lo mejor se vuelve a encontrar. Y así se crea despacito una relación. Y una relación que es mucho más fácil crear también por el hecho que no somos nosotros. Nadie sabe nada de nosotros, por lo que no tenemos miedo de posibles consecuencias, que como podríamos tener miedo en la vida real, no, esto quién es, no lo conozco, a lo mejor luego, no sé, es un pesado, una pesada, una loca, o me quita el monedero, yo qué sé. Y volvemos a tener los 20 años, que es genial. Sí, bueno. Una de las cosas somos guapas también. Adelante, ay, sí, eso también es, ayuda mucho. Y los hombres también son muy guapos. Y que podemos todos, con todos. Yo vivo en un castillo y hago juego de roles. Entonces yo soy como una lady, ¿no? Y entonces toda la gente, los que llegan nuevos, creen que yo soy Julieta y siempre quieren ser Romeo. Ay, ahora sí, me lo dices y yo que voy de chacha en los juegos de rol, por eso que todavía no encontré novio. Yo siempre tengo que decir, epa. ¿Qué dices? Novios. Novios en plural. Novios. Oye, antes de marcharnos, habíamos dejado a Guara, que nos ha hecho, nos ha anunciado el corte. Creo que Guara tiene una pregunta, ¿no, Guara? Así es, bueno, Antonella, Doris, muchísimo gusto escucharme, Cedi también. Yo les quería preguntar lo siguiente, si bien hay todo este asunto de diversidad, de las facilidades que hay, por un lado, al no tener la presión, digamos, de la presencia física, pero por otro lado también tienes el asunto que no hay la comunicación no verbal. ¿Qué dificultades se encuentran en Second Life al carecer de la comunicación no verbal para la educación? Dificultades, bueno, la comunicación no verbal cuando uno aprende un idioma es importante, fundamental. Pero de otra manera nos obliga a utilizar más la palabra escrita. Te hago un ejemplo, vale. Tú estás con una persona a tu lado y le tienes que enseñar cómo hacer a planchar una camisa. ¿Se lo explicas verbalmente o se lo enseñas? Bueno, pues las dos cosas. Pero yo creo que la mayoría de la explicación sería, se hace así y así, y luego giras, vale. Ahora imagínate de tener una persona delante y tenerle que explicar hacer algo, pero tienes que verbalizarlo todo. Correcto. Necesitas utilizar muchísimo más el léxico. Sí, ahora, señor, como decía antes, es una pizza congelada. Quiere decir que yo no diría nunca a un alumno mío, no vayas a Italia, vete a Second Life. Si puedes irte a Italia, vete a Italia. Pero creo que pocos puedan irse cada noche a Italia un ratito a practicar. Y entonces, digamos que está muy bien pasarse las dos semanas o el mes de vacaciones en Italia y vivir la realidad de ahí, pero también está muy bien durante el resto del año poder tener esta posibilidad fantástica de practicar un idioma, de hacer cosas junto con otras personas para mantener y mejorar el nivel, sobre todo de la lengua oral. Muy interesante. en Second Life te da la oportunidad de que una vez que haces amigos y has ido a lugares en tu clase con tus profesores, luego te vas solo. Mis alumnos en el intercambio con los de la Universidad de South Florida, ellos tenían la clase con nosotros, pero luego de la clase con nosotros, las profesoras se iban de rumba para una discoteca. Y entonces ahí es donde se daba una interacción más natural, porque ahí no estaban los profesores para intervenir y ayudarlos cuando no pudiesen explicar lo que querían decir, ¿no? Ahí tenían que darse entonces ellos solos, buscar los diccionarios y se da una interacción más natural, que les da más confianza, y a defenderse solos, ¿no? Sin los profesores. Y eso es algo espectacular, en mi opinión. Adelante, Bri, que creo que tienes una pregunta. Bueno, tengo una pregunta, pregunta, que no creo que sea complicada para las chicas. No aprendas del hablante nativo ni aceptes consejo de ellos, porque ellos no saben. Cosa que he escuchado de varios profesores de idioma, queda descartado de esta forma de aprender. La pregunta es, ¿ese es un mito? ¿Es real o qué? Sí, creo que aprendas del profesor, pero aprendes también naturalmente con los nativos. Los nativos que no son profesores de idiomas no pueden dar consejos, es verdad. Pero si practicas naturalmente con los nativos, aprendes sin consejos, pero solamente cuando hablas con alguien de cualquier idioma, en cualquier idioma también aprendes algo, aprendes a comunicar, y es la primera función del idioma. Entonces, no creo que no se puede aprender de nativos naturalmente. Como Antonella lo dije antes, off air, aprendemos pequeñas palabras y pequeñas parte de la cultura que no podemos en un sitio en una clase aprender, porque la situación da la posibilidad de ver la cultura y de escuchar la cultura dentro de la idioma con nativos. No sé qué piensan los otros, las otras, Doris, sí, Antonella. Sí. Otra de las ventajas de aprender de los nativos es que ellos te pueden explicar cosas que muchas veces uno como profesor no conoce porque no está en ese país. Generalmente los profesores que no hablamos el idioma, como no nacimos en ese país, aprendemos de los libros, y los libros no están actualizados, y los libros dejan muchas cosas afuera por los aspectos metodológicos y pedagógicos y de estructura, ¿verdad? Entonces, cuando hablas con un nativo, es una cosa que es muy situacional, es del momento, y por eso es más significativo para el que es, ¿no? Además que los alumnos deben desarrollar el poder comunicarse, el poder, si no entiendo, poder preguntar, dime, repíteme, ¿okay? Eso les da confianza, porque cuando estamos dentro de un salón de clase con un profesor, con un libro, con unas estructuras, que está todo cuidadito, que cuadre, que tienen un vocabulario muy seguro, los alumnos aprenden dentro de ese ambiente, pero en lo que salen a la vida real no saben qué. A mí me pasó cuando yo me gradué en la universidad, que salí de profesora, primera vez que conocía a una persona de Texas, y yo toda la vida había aprendido how are you, y él llegó diciendo howdy, y yeah. Yo me quedé en una pieza porque yo no sabía qué decir, y yo decía, yo pasé todo, yo soy profesora de inglés y pasé todo este tiempo en la universidad y no entiendo a este gringo. Entonces, si algo que te da el contacto con los nativos es un contacto con la realidad, te lo hace más natural. Entonces yo creo que eso es un mito, yo nunca lo había escuchado. Por favor, todo el que se encuentre por allí, vayan y conversen, yo siempre le digo a mis alumnos eso. A ver, Ana, ¿qué dices tú? Quería añadir una cosa. A ver, yo soy italiana y enseño mi lengua, pero la cultura de un país no es uniforme. Quiere decir que yo vengo de un área, de una zona, conozco más el norte que el centro, que el sur. Tengo un acento, una pronunciación que es de mi área, como decía Doris, luego uno se encuentra con un toscano y no entiende nada. Y no sé todo de Italia, quiero decir, ¿qué se hace por Semana Santa en Sicilia? Nunca lo vi, no lo sé. Y luego hay otra cuestión también que tomar en cuenta. A ver, ¿nuestros alumnos aprenden idiomas para hablar con profesores o para hablar con nativos? Sí, es muy importante de ver qué enseñas cuando te vas a Second Life. Yo sé que en mi universidad todos los cursos no corresponden a la situación de Second Life. Entonces, como la literatura se puede poner una parte de literatura en Second Life, pero no los profesores con quien trabajo dicen no se puede hacer literatura en Second Life. No creo que se puede aprender la literatura también, pero la primera función de Second Life es de conocer otra gente para practicar. Es eso, yo creo. Yo creo que se aprende de todo. ¿En la historia del libro que se está leyendo? Oh. Yo tendría una pregunta para las tres, a ver si entre las tres, porque tengo Amparo que me está apuntando varias preguntas, pero veo una muy interesante. Yo sé que estáis, y bueno, todo está todavía en fase de experimentación, que ya deberíamos empezar a implementar cosas, pero ¿os atreveríais a establecer, ya bajo la experiencia que tenéis y la de otros compañeros, cuál podría ser el ABC de la enseñanza de idiomas en un ambiente como Second Life? O sea, los aspectos principales que no tendríamos que obviar para dar una enseñanza en Second Life. A ver si entre el todas principio sería alfabetizarlo un poco a los alumnos, primero para estar dentro del ambiente. Porque si ellos sí se sienten bien dentro del ambiente, van a poder responder después a todas las estrategias que uno utilice, ¿no? O sea, capacitación en el uso de la... Sí, básicamente alfabetización. Yo lo llamo alfabetización. Ahorita mismo yo estoy experimentando, ese es uno de mis fuertes, ¿no? Ese fue el tema de investigación doctoral, la alfabetización que se necesita para todos estos medios. Ahorita yo estoy participando en un curso que se llama NANEC, que ya Dolores Carpet estuvo por acá con ustedes y les estuvo contando. Y allí tenemos ella combina el uso de Moodle y las clases a distancias tradicionales con charlas y reuniones dentro de Second Life. Ella generalmente hace lo que se hace en una clase normal, entonces ella ha pedido ayuda con los que tenemos un poquito más de experiencia y Ana y yo tuvimos la oportunidad de darles una clase de alfabetización básica, de destrezas de cómo estar acá, ¿no? Y luego de eso entonces la gente ya se empieza a animar a venir sola, luego que se sienten bien. Y más allá de que por supuesto hay que dominar la herramienta y algunas herramientas complementarias, ¿habéis descubierto algo que veáis que sea básico ya? Es decir, que en cualquier clase que se tenga que impartir de idioma o enseñanza de aprendizaje de idioma... Por supuesto, los medios de comunicación. Súper importante. Medios de pertenecer a un grupo. Recomendaciones sería hacer una comunidad, pertenecer a un grupo, porque la comunicación es indispensable. Los alumnos llegan y no saben dónde van a aterrizar, o si aterrizan y no ven a nadie, luego están perdidos. Entonces debe haber canales de comunicación. Formar grupos y utilizar esos chats de grupos son los que ayudan. Y ese es un canal de salvación, porque cuando estén que estén perdidos, entonces por allí se pueden pegar un grito y decir, ayúdenme, y alguien que esté en línea, por supuesto, le va, y que pertenezca a esa comunidad, les va a poder ayudar y orientar y enviarles un TP. Eso yo considero que sería básico, ¿no? La alfabetización, los medios de comunicación, para luego entonces sí entrar pero para hacer todo esto se necesita el lenguaje. El lenguaje va a estar presente todo el tiempo. Como yo lo utilizo es para complementar una clase. Entonces en clase utilizo cosas y cuando ya los alumnos vienen acá a estudiar algo, ya vienen con lo que se necesita que se vio en clase, el vocabulario, las estructuras. Entonces acá lo que vienen es a practicar o a hablar de un tema en específico. No sé, Ana, ¿qué tienes que decir al respecto? Desde el punto de vista de esta formación inicial es fundamental, porque si no el alumno está digamos que todo el la atención del alumno va a solucionar estos problemas como moverse, como comunicar, etcétera, etcétera, y no está centrada en lo que es el idioma. Y desde el punto de vista del profesor, yo personalmente, sobre todo por los idiomas, creo que hay que explotar los tres puntos fuertes de Second Life. El 3D quiere decir que estás en un ambiente en tres dimensiones, o sea, te puedes mover, puedes explorar. La multiculturalidad, o sea, que tienes a disposición hablantes nativos y ejemplos de cultura extranjeras también. Y la parte social. Second Life es una enorme red social que funciona mucho mejor de cualquier otra red social mucho más conocida, no hacemos nombres, en cuanto es, digamos que el contacto que uno tiene puede, no siempre lo hace, pero puede realmente llegar a ser un contacto a veces casual, ¿no? Que estamos juntos en la conferencia tal o estamos juntos en el mismo lugar, puede llegar a ser una relación de amistad o simplemente una relación de estima, ¿no? De una persona con quien yo disfruto yendo a ver un concierto, por ejemplo, con quien disfruto yendo a explorar un lugar nuevo. Y bueno, personalmente yo creo que no hay que reproducir la clase, porque la clase ya la tenemos en real life. No hacemos copias, que no vale la pena. Bueno, sí. esta pregunta va relacionada a la anterior. Ahí se las puse como para que, pero los nativos a veces modifican la gramática, entonces algunos detractores dirían que el idioma que se puede aprender en SL no es el del todo formal. La pregunta sería, ¿se han enfrentado ustedes a esa crítica? Me he enfrentado a este, entre comillas, problemas, quiere decir, los nativos que venían a Italianiamo hablaban normalmente y muchas veces utilizaban giros o expresiones que los extranjeros no entendían. Y los extranjeros preguntaban y muchas veces aprenden estas expresiones al final y la utilizan ellos mismos. Y creo también que la idioma cambia todo todavía y entonces siempre. Y entonces tenemos que aprender la idioma formal, depende de qué queremos hacer con la idioma y si es para escribir una tesis o es para ir de compra en el país. Entonces creo que confrontar o enfrentar, hablar con nativos, si cambian la gramática o no cambian la gramática, hablan el idioma que es natural del país. Entonces, creo que es complementario. Como dice Doris, creo que Second Life y encontrar nativos es complementario a una enseñanza formal. Sí, es como el medio, ¿no? Es no le puedes pedir a la gente que uno hable de manera normal. Así cambian la gramática. Una cosa es lo formal y para eso tú tienes entonces tu curso de inglés en la vida real, con los libros, o puedes hacer una búsqueda rápida en eso no debería ser la cosa que te pare para aprender un idioma, porque no lo vas a aprender. Tienes que estar, sí, puede ser, en el mismo idioma de uno lo dice todo el tiempo y lo hace, ¿no? Una cosa se complementa con la otra. Ahorita mismo nosotras tres acá hablando, hablamos de manera diferente y utilizamos palabras diferentes y utilizamos una estructura diferente. De repente, okay, no es la manera formal, por eso no deberíamos estar en este programa de radio tratando de comunicar nuestras ideas en diferentes idiomas. Esas son cosas que son paradigmas viejos, ¿no? Cosas que han cambiado y es un poquito ser valientes. Y esto es lo que te vas a encontrar en el Second Life, que es eso, te vas a tener la oportunidad de poder arriesgarte y no todas las veces las vas a pegar y no todas las veces vas a encontrar cosas correctas, pero tienes con qué contractar la información, ¿no? Tienes con qué, y si no estás contento, simplemente pregunta. Entonces ya aquí la cosa no es que el profesor te dice y es así, asado, sino que tú mismo vas descubriendo y va a depender del mismo alumno, ¿no? que si no está contento con algo, dice, bueno, no te entendí, repítelo. Mira, pero yo pensaba que era así, ¿verdad? O de repente lo ves en otro día y luego te encuentras a la persona de nuevo y le puedes preguntar. Entonces, no sé, eso es lo que le podría decir yo a Amparo. Besitos, Amparo. Pues decía algo interesante. Si querías decir algo, Edith. Sí, solamente Doris decía algo muy interesante sobre la profesora americana con quien tenía un intercambio, que hablaba idiomas de diferentes partes de Latinoamérica. Fue muy interesante, Doris. Ah, sí, en nuestra experiencia la profesora era americana, es americana, y su inglés es un inglés que tiene parte mexicano y es lo que llaman un inglés chicano, pero al mismo tiempo como se formó siguiendo, me imagino que se formó siguiendo un texto de español de España, entonces ya tiene una mezcla de español de España, el español chicano, y yo hablaba español venezolano, sus alumnos hablaban y decían vale, nosotros en Venezuela no decimos vale. Entonces para nosotros y los otros estudiantes fue un poquito un shock. Estábamos hablando el mismo español pero no nos entendíamos mucho, ¿no? Pero al final la riqueza fue que aprendimos las dos maneras y las tres maneras, sí. Y te da una visión de mundo diferente y eso te libera. Porque entonces, ok, no es de esta manera solamente, sino que puede ser así, puede ser de otras tantas maneras. Os agradezco muchísimo el haber acudido y además quiero felicitaros por la labor que estáis realizando. La verdad es que es un tema que es que nos daría para muchos programas. Yo voy a cerrar con una última doble pregunta, muy breve, que respondáis con una breve aportación a lo que os voy a preguntar, que sería siguiente. ¿Qué mensaje lanzaríais a las instituciones? Porque yo veo que los docentes están haciendo una labor de investigación muy grande, muy grande. ¿Qué mensaje lanzarías a las instituciones? Próximamente nos gustaría tener alguno de vuestros alumnos aquí y entrevistarle y que nos respondáis muy rápidamente, cada una, lanzar un mensaje a las instituciones en general de qué es lo que deben de hacer con Second Life o qué es lo que están haciendo y a ver si nos podéis decir qué notáis, algo destacado que estéis notando de valor que estén dando los alumnos al recibir esas clases que dais. ¿Qué valor están dando a la herramienta de Second Life los alumnos? Si habéis captado algo, algún mensaje que os hayan lanzado ellos con respecto a esto, que próximamente tendremos posiblemente o nos traigáis alguno de los alumnos que habéis tenido. Por orden como queráis, Antonella, Doris, y muchas gracias por haber venido y felicidades por la labor que estáis haciendo. A las instituciones, gracias. Que le pierdan el miedo y que sí. Se vengan. Sí. Y lo bueno de la gente que vino a mis actividades es que se lanzaron y ahora siguen por su cuenta. Ya no me necesitan. Sí. Y esto creo, ajá, que sea la cosa mejor. Ese es todo el secreto, que ya no nos necesiten. Ya pues vengan solos. Es la misma experiencia con los míos, ¿no? Aunque no todos. Muchos lo hicieron porque era mandatory, era obligado, era parte de para su nota, porque y eso es un mal de todas las universidades y de las clases de todo. Yo creo que es un mal de todos los alumnos del mundo, ¿no? Que la gente generalmente hace cosas porque por cumplir, ¿verdad? Hay otros que no, que bueno, lograron entender de verdad para qué es y se quedan y siguen y vuelven, ¿no? Pero eso es lo tradicional. Lo tradicional es que la gente tome un curso y al finalizar el curso, bueno, ya se olvidan de eso y van a otra cosa. O necesitan un crédito más dentro de una universidad. ¿Y Edith? Sí, y de cambiar cambiar los métodos de enseñanza. La metoda tradicional no funciona mucho hoy porque la tecnología dentro de la vida de los estudiantes ha cambiado lo que los estudiantes esperan de la enseñanza. Entonces creo que las instituciones tienen que cambiar las metodas de enseñanza y dar más crédito a los estudiantes y a la creación, la creatividad de los estudiantes, porque pueden hacer mucho más que pensamos. Y para hacerlo, creo también que los profesores tienen más tiempo para herramientar o para el herramienta profesional. Y ese es el problema que encuentro con mis profesores. No tienen tiempo para hacer nada, para innovar para la innovación en sus enseñanza. Pues muy bien. La invitación es para los profesores, que se atrevan y que vengan y que no tienen que ser ningunos expertos. Sí. Aquí todos cuando comenzamos fuimos nuevos y alguien tuvo la paciencia y la generosidad de tender la mano y de ayudar. Lo que se necesitó es que preguntásemos, ¿no? Eso es algo que tú tienes en Second Life, que por donde vas caminando, tú no sabes algo, vas y le preguntas a alguien. Y lo haces a través de la lengua. Eso es lo bueno. Si entras dentro de una comunidad es más seguro. Muy bien, pues la verdad que os damos las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la verdad que ha sido un placer teneros a todos vosotras aquí, en este programa, en este espacio. Nandi siempre es una persona que se curra mucho a la gente que entrevista, a la gente ya con unos perfiles muy interesantes, y que creo que nosotros utilizamos esta plataforma para que sepamos que en Second Life se pueden hacer cosas serias y se pueden hacer cosas muy interesantes. Así que desde aquí os quiero dar las gracias, Doris, Edith, Antonella, muchísimas gracias, las tres mosqueteras, y que sepáis que cuando queráis estéis aquí en A Tu Manera, A La Misma Manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.